compañero Capoma, Oscar Delgado, que venía con nosotros y que hemos caminado con él en Jujuy, está preso. Como dije antes, además, nos han llevado a esta prisión de la de Milagros, Alto Comedero. Así que bueno, tenemos que seguir pregando, y yo quiero felicitar a los abogados y abogadas, no solamente de los juicios de Mesa, sino de todos estos días, que han recorrido comisarías, han hecho presentaciones, se han perdido horas de familia y de sueño, pero estuvieron al pie del cañón, hasta en puertas de comisarías que no dejaban entrar a los abogados.